cantamos por la eternidad. Gloria a nuestro Rey. Él nos invita a todos hoy a estar en su presencia, trayendo nuestro gozo y paz, también nuestra aflicción. Debemos esperar en Él con toda reverencia, confiando siempre en su perdón, su gracia y su amor. Ven a Cristo, ven a Cristo, alábale y adórale, pues Él es Rey. Ven a Cristo, ven a Cristo, honor le damos por la eternidad. Gloria a nuestro Rey. El Padre está esperando hoy la comunión de corazón, pues cumple sus promesas y jamás nos dejará. Y cuando estemos frente a Él, mirándole a su rostro, le adoraremos siempre allá, pues Él es nuestro Rey. Ven a Cristo, alábale y adórale, pues Él es Rey. Ven a Cristo, honor le damos por la eternidad, gloria a nuestro Rey. Jesús es santo y poderoso, es nuestro Salvador y Rey eterno. Pues Él es Rey. Ven a Cristo, honor le damos por la eternidad, gloria a nuestro Rey.